Saludo a Federico Moro, el intendente de la sureña La Adela. ¿Cómo está, Federico? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día, gracias por el llamado. Saludo a la audiencia. Bueno, si te tengo que pedir una caracterización del tiempo en que están viviendo y más allá de que vamos a hablar puntualmente de los reclamos que están haciendo por la Ruta 22, pero más allá de esa cuestión puntual, ¿cómo la está pasando la Adela en esta instancia sociopolítica cultural del país? Bueno, si querés que te haga un panorama sí. general, nosotros somos uno de los, el único municipio hasta el momento que en agosto del año pasado presentamos una ordenanza, un proyecto de ordenanza para poner el municipio en emergencia económica administrativa. ¿Qué es eso? Es una herramienta que tiene el Ejecutivo para poder surfear los momentos económicos que en ese momento estaban y que hoy se han agravado. Que nosotros, este municipio, esta gestión, ha podido sobrellevar y que hasta el momento, Juan Pablo, no la hemos necesitado. ¿Qué significa eso? No necesitarla es poder pagar los sueldos en tiempo y forma, de una manera u otra, ir pagando a los proveedores, pero todo esto con una austeridad y una, por decirte algo, una austeridad muy, muy, muy completa, ¿no? De casi de día al extremo. Y los ajustes que hemos hecho cuando empezamos a nuestra gestión y lo que hemos llevado todos estos dos años nos han podido hoy, y obviamente el acompañamiento del gobierno provincial, a no tenerla que implementar. Gracias, ya te vuelvo a decir, a la austeridad que hemos llevado a cabo sin dejar al lado todos los aumentos que también hemos agregado a los sueldos, ¿no? ¿A los proveedores están al día y con el pago de servicios? Los proveedores siempre tenemos algún retraso. Sí, bueno, pero dentro de lo lógico. Claro. Pero bueno, saben que el Estado del municipio, soy un intendente que estoy muy activo con los proveedores por mi anterior trabajo, así que tengo relación con todos. Semanalmente hablo con ellos, pregunto cómo estamos, cómo vamos, pero vamos cumpliendo y salgo alguna factura de combustible que tenemos atrasada. Después es como la rueda que lleva una empresa o un municipio, ¿no? Pero que contarte que esto mes a mes se agrava. Tengo contacto con intendentes de distintos colores políticos. Y realmente la charla y lo que se vive es que, bueno, que los recursos para los municipios son cada vez menos y cada vez por ahí el municipio y los intendentes son los que primero atajamos todo lo que la primera línea de guerra, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso nuestro, siempre digo, tengo un dicho que nosotros venimos con los recursos por la escalera, con los gastos por la escalera, bajándolos, pero tengo por otro lado la coparticipación que nos viene bajando por el ascensor. Claro. Entonces es muy difícil, por más ajustes que vos hagas, sí o sí tenés menos recursos, ¿no? Sí, por supuesto, lo venimos planteando. Bueno, la coparticipación es notable, la caída respecto del año anterior a esta misma altura cayó, qué sé yo, un 7-8%. A su vez, a la provincia se le cayó la recaudación por ingresos brutos y por sellos. Y en la municipalidad, puntualmente, en el caso de la Adela, en cuanto a tasas, ¿qué nivel de pago están teniendo? Mira, nosotros el año pasado, cuando nosotros presentamos la emergencia, yo creo que la localidad y todo aquel que vive acá entendió que esto lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros el año pasado levantamos 2 puntos la coparticipación, pero es un trabajo recontra exhausto y un trabajo que te lleva muchísimo tiempo y es charlar y dar a conocer la situación de cada uno. Nosotros estamos en un 43, un 45% de recaudación. Ah, bastante poco, claro. Es muy poco para un municipio. Pero bueno, creo que el común de la gente lo primero que deja de abonar son los Sí, servicios municipales, desde ¿no? ya, claro. Luego, bueno, prioriza otras cosas como el alimento, el gas, la luz, pero bueno, también hay que hacer una concientización que el municipio lo hacemos entre todos. Todos los municipios están, si bien el ejecutivo, el legislativo, pero hay que tener en cuenta que la gente de cada pueblo, más cuando somos pueblos chiquitos como el nuestro, somos muy débiles en lo económico. Y creo que ahí es donde las instituciones y la participación de la gente es donde estos municipios pequeños toman fuerza para estos momentos, ¿no? Para hacer estos momentos. Tu situación es bastante particular en el sentido de que, bueno, sos intendente no peronista en una ciudad o localidad donde pisó fuerte el peronismo. No ha habido dudas de que tuviste algún enfrentamiento político a la hora de describir con lo que te encontrabas. Desde ese lugar, hoy, ¿cómo están las cosas dentro de la localidad? Pero también, ¿cuál es tu posicionamiento frente al panorama político que hay, en que también supongo el gobierno provincial tenés que tener un vínculo necesariamente? ¿Cómo es ese vínculo? Acá hay que separar, creo yo, con la pregunta que me haces vos, Juan Pablo, hay que separar las condiciones que nosotros recibimos en el municipio y la relación que tengo con el gobierno provincial. El enfrentamiento que he tenido con el anterior intendente es una cuestión de público conocimiento, que antes de irse hizo un pase a planta de 50 empleados. Sí, Lo que Juan quiere Barrio decir que, Nuevo, bueno, hoy diputado, lo esclarezco para la audiencia, sí. exacto. Un pase a planta donde había funcionarios, Juan Pablo. Entonces, es inevitable, inevitable tener la relación que tuve en ese momento con el diputado, que ya era diputado, es inevitable. Otra cuestión es cómo me llevo con el gobierno provincial, que tengo una excelente relación con todos los ministerios, y que gracias a esa relación que tengo, podemos llevar adelante este municipio. Yo creo que el quiebre de cómo nos llevamos con el gobierno provincial es del minuto uno, llevar los números arriba de la mesa y decir con qué nos encontramos, ¿no? Que no tiene nada que ver con otra gestión. Y te pregunto, Creo que Federico, eso sí. fue clave para poder sobrellevar todo esto. Y para poder seguir, ¿no? Claro. Digo, más allá de la relación, vos describís la relación con el gobierno provincial claramente. Digo, ¿crees que el gobierno provincial está a la altura de la circunstancia en el, no sé si decir auxilio, porque no es un auxilio tampoco, pero en la relación financiera y política con los municipios, aún con los opositores, tu mirada es esa? Mira, yo creo que también al gobierno provincial, con estas políticas, los recursos cada vez son menos, igual que Sí, los ministerios, claro. ¿no? Porque nosotros dependemos. Claro. Y yo creo que el gobierno provincial, en esto de que todos estamos con este problema, creo que hace lo imposible para poder estar en todos lados, como nosotros hacemos lo mismo con la gente de la localidad. Está bien. Pero cuando el recurso cada vez es menos, y por un lado, la gente, bueno, y obviamente yo tengo mi color político, pero obviamente quiere la gente vota una cosa y quiere que el Estado esté presente, ¿eh? Entonces estamos algo que estamos desenfocados. Creo que para mí todos los extremos son malos, siempre lo digo. Para mí que el Estado no esté presente es una locura, pero también que no se pueda hacer cargo de todo, y eso está claro. Pero bueno, esto nosotros desde acá del Ejecutivo lo que tratamos de todos los días conversar con la gente. Después, obviamente, habrá municipios que necesitarán más, otros que necesitarán menos. Nosotros somos un municipio pequeño, un municipio que históricamente necesitó de recursos. Y bueno, y hoy con esta parate económico, con este parate de lo que es el consumo, donde las tres, cuatro patas que integran la coparticipación están rotas por el consumo, y el achique a la coparticipación y lo que no entra al gobierno provincial, creo que estamos en una coyuntura que vamos a tener que salir entre todos y cuando digo entre todos, es también involucrar al pueblo, ¿no? ¿Qué te imaginás? Esto que escribí, salir entre todos, el pueblo, como una advertencia a que la motosierra no da más, es lo que estás pensando, a ver, para tratar de dejarlo en claro. No, a ver, yo lo que digo cuando te digo entre todos es que la gente va a tener que empezar a acercarse a las instituciones para ver de qué forma reforzar de algún modo, trabajar más, y esto yo no sé qué piso tiene, porque venimos en una caída que realmente todo lo que tiene que ver con lo estatal a los municipios se está complicando cada vez más. Yo es que nosotros, mirá, yo siempre digo, por ahí nosotros venimos del futuro, porque nosotros ya... No, ya me vas a venir con Terminator. No, pero venimos, pero escúchame. Sí. Creo que en las redes sociales este último día han salido dos municipios que están pagando los salarios de... Bueno, Santa Isabel y Rolón no llegaron a pagar el sueldo como corresponde. Están tirando en cuota. Pero nosotros eso lo hacemos... cada, no sé, hay un mes que cobra el último día el personal, después se le tira a la otra semana la mitad del sueldo a los concejales, a la otra semana al ejecutivo, claro. Y así lo vamos pagando. Claro. Pero no somos solamente esos dos municipios, Hay más municipios que hacen lo mismo, Claro. O sea que es más profundo lo que se ve hoy, es mucho más profundo que nosotros tengamos hace 6, 7, 8 meses el estado de emergencia económica administrativa, es una herramienta que nosotros utilizamos para si esto, que cada vez se va poniendo más complicado, poderla usar. Hasta el momento nosotros, que está aprobada y está lista para hacerla, no lo hemos usado. ¿Pero por qué? Porque día a día, Juan Pablo, día a día trabajamos para hacer lo más eficiente y lo más austero posible sin dejar los servicios básicos a la buena de Dios. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Pero es un día a día, Juan Pablo. Esto es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para no tener que tocar esa emergencia que realmente, si bien al Ejecutivo le da una salida, no es buena. O sea, no es lo que tendría que pasar. Pero bueno, yo creo que si esto sigue así, y no me quepa ninguna duda, que va a haber más municipios en la situación de tener que poner una emergencia, por lo menos para tener una herramienta el Ejecutivo para poder surfear esto, ¿no? Estamos conversando con Federico Moro, el intendente de La Adela. Bueno, y respecto de este abandono que está haciendo el Gobierno Nacional de lo que estamos acostumbrados como argentinos, por lo menos a que son las funciones estatales, esto incluye también la obra pública y las rutas. Han hecho un reclamo conjunto con el intendente de Río Colorado, al otro lado del puente, para que le pongan unas fichas a la ruta 22. ¿Qué está pasando con eso? Describime la situación. Sí, es un reclamo que venimos haciendo hace varios meses. En aniversario de Río Colorado, hace unas semanas atrás, estuvimos reunidos con el gobernador de la provincia de Río Negro, en conjunto con el intendente, viendo y viendo de qué forma ver el reclamo, ¿no? De este puente que realmente cuando aquel que no está acostumbrado a pasar... Se pone difícil y te lleva a que pienses que se va a caer en cualquier momento. Luego de esa reunión, estuve en contacto con Joana Arostegui, que es la jefa de distrito ahí en Santa Rosa. Así que, pedí una reunión y, me atendió en conjunto con Julio Vendramini, que es el asesor de obra. Así que tuve una reunión con ellos dos, el miércoles antes de Semana Santa. Ellos habían estado el día martes, el día anterior, Joana había estado acá en el puente verificándolo. Así, esto, ¿no? Del deterioro del puente, ellos, sabíamos de qué hablábamos porque habían venido. Se comprometieron a la otra semana por esta de venir a hacer un bacheo general y una limpieza del puente, que fue lo que pasó. El día martes y miércoles ya estuvieron acá. Y van a presentar un informe general del puente en conjunto con Vialidad Nacional, ya con gente desde Nación. Eso es lo que estaría pasando la semana que viene o la otra, por lo que tengo entendido. Nosotros del municipio, desde los dos municipios, enviamos nota. Municipio de Río Colorado, Alcaldía Nacional, Distrito Viedma, y nosotros a Distrito de La Pampa, pidiendo ese informe que se va a elaborar en semanas próximas. Uh-huh. El bacheo, el tercer bacheo que se ha hecho en esta gestión que estamos nosotros, ninguno ha dado resultado. El problema que tiene el puente, aparte de lo que es estructural abajo, que ahí no, nosotros no somos ingenieros para decir si se va a caer o no, sí. se ve en una situación complicada. Se ve una estructura, se ve una estructura metálica que tiene un apoyo con tacos de madera, que todos la han visto. Uh-huh. Pero no solamente el puente, tenemos la ruta que va para Río Negro, la ruta que va hacia Bahía Blanca, el acceso a Bahía Blanca. Sí, sí. Que es impresionante, vos me lo sabrás decir mejor, pero la cantidad de camiones que están circulando en esta época es impresionante. Hay una realidad, el puente que se viene pregonando por el puente hace más de 2 años. Sí, tiene, sí, claro, claro. De mucha mano, eso hay que dejarlo claro. Sí, sí, sí. El puente no es que está roto, no es de ahora. Lo que sí, sí, no es que se rompió el 11 de diciembre de 2023, esto está claro. Sí. Hay que dejarlo claro. Y que las rutas también vienen con un deterioro de hace años también. Pero desde que Vaca Muerta, ¿no? Claro. Ha tenido esta explosión y que se necesita X cantidad de camiones, que la verdad que no lo sé lo que pasan, pero tengo un dato de una vez que fuimos con el intendente 25 de mayo, me pasó un dato, sí. No sé si eran, no me acuerdo la cantidad de camiones que pasaban por ahí, no, pero era una locura. Una locura, a mí me impresionó, mira, estuve el fin de semana largo, estuve ahí a la vera del río haciendo un asadito, y la verdad, que, sí, sí. Me llamó la atención que no era una continuidad, pero permanentemente pasando camiones. Yo no sé si en el fin de semana largo eso es más activo o menos activo, pero no lo había visto nunca con semejante continuidad. La verdad que es impresiona de verdad. Aparte de los camiones que van al sur, que nosotros somos un lugar estratégico, no te olvides los que vienen para acá. Porque viene todo lo que va a Chile, lo que va a la isla, todo lo que viene cargado también para acá. O sea que no es solamente lo que viene. Y agregale en los meses turísticos, los turistas que también pasan. Mm. No, sí, nosotros mediados de diciembre tuvimos un accidente arriba del puente, donde 3 camiones chocaron ahí arriba del puente y nos quedaron de las 2 localidades todo el turismo parado, que tuvimos que accederlo todos por adentro de la localidad y ir con la maquinaria municipal y de la Adela, con bomberos de Río Colorado, con bomberos de Adela, a hacer, de sacar los camiones de arriba. Que para el municipio, que fue también lo que dejé expresado en la reunión, ese día el municipio de la Adela le llevó 2.850.000 pesos, claro. El movimiento que tuvimos ese día por 4 horas. Sí, sí, sí. Que fue lo que planteé. Bueno, entonces el municipio cada vez se hace cargo de más cosas y ahora que tenemos que hacernos cargo también de las cosas que pasan arriba del puente. Sí. Cuando tiene que ser un puente que tendría que estar en perfectas condiciones, pero no solamente para el transporte. Estamos hablando de turismo, estamos hablando para las ambulancias, para los bomberos. Es mucho más allá. Y obviamente, que gracias a Dios, se ha visto reflejado que cada tiktokero, cada youtuber, ¿qué pasa? Sí. Hace una referencia. Una referencia, mete el dron abajo el puente. Y bueno, creo que cuando te digo que esto lo hacemos entre todos, es también esto. Y Federico, recién señalabas al intendente 25 de mayo con el que conversaste los temas y demás. Él logró una reunión con Diego Santilli, el ministro del Interior, en algún momento. La respuesta igual fue parecida. O sea, fue un bacheo en la 151, no mucho más. Yo te cuento, te voy a contar algo. Sí. En el segundo bacheo que se hizo acá, que me avisan que estaban acá, porque nosotros aparte, cuando viene Vialidad Nacional, ponemos nuestro aporte, ponemos maquinaria, ponemos el albergue, o sea, nosotros también estamos comprometidos con esto y acompañamos cuando están acá. Y nos ponemos a disposición en lo que tenemos que ayudar, porque es lo que queremos que se resuelva. Cuando hicieron el segundo bacheo, el intendente de Río Colorado viajó a Buenos Aires para tener esa reunión. Claro, claro que estuvo, sí, sí. Entonces, pero bueno, a ver, primero lo que le dije fue, Duilio, primero tenemos que vivir en conjunto. Y después le dije, bueno, contame cómo te fue. Y realmente no pasó nada. Está bien. No, no, no fue una reunión donde se vino con algo. Claro. Yo no tengo problema en viajar a Buenos Aires a tener una reunión. Ahora, si yo voy hasta Buenos Aires a tener una reunión, yo quiero venirme con algo firme, con algo, una propuesta. Entonces, ¿qué estoy ahora? Con una buena relación, con un buen feedback, con la jefa de distrito, y bueno, y viendo y gestionando ahí. Después, bueno, veremos, sé que Bien. una reunión, pero creo que está claro, acá no se necesita una reunión, lo que necesitamos es un informe técnico profundo y con una firma que avale si se puede seguir usando o no. Creo que eso es lo que los intendentes y la mayoría buscamos. Bien, Federico Moro, muchas gracias por el contacto. Por supuesto, si queda algo por agregar, está el micrófono abierto. Bueno, Juan Pablo, gracias por el llamado. Decirte que, bueno, sí, ¿cómo estamos los municipios? Que fue la pregunta que me dijiste vos. Cada vez con menos recursos. Yo creo que el gobierno provincial hace el mismo esfuerzo que hacemos nosotros y realmente lo que hoy no vemos es un piso donde podamos decir, bueno, hasta acá llegamos y abarajamos y damos de vuelta para acomodarnos. Como te dije, creo que es lo más claro que te puedo decir, el ejemplo más claro es que nosotros venimos acortando y acortando recursos y achicándonos por la escalera y tenemos una coparticipación que nos baja por el ascensor. Entonces, es muy difícil para las gestiones municipales, que cada vez nos tenemos que hacer cargo de más cosas porque somos los primeros que estamos en la trinchera, de esta situación que para mí, y es lo que hablamos con la mayoría de los intendentes, se va a ir poniendo más delicada. Gracias de vuelta. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Federico Moro es el intendente de la ADELA que está en emergencia económica desde hace varios meses. Es la misma figura que ahora está implementando la Municipalidad de Santa Isabel porque tiene que pagar en cuotas los salarios, anunciando que lo que viene es peor y haciendo estos planteos de que además, según él sabe, hay más municipios que están pagando los sueldos en cuotas o como puedan.